Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermandad de Caxistas, saludos amigos de Pasión Rojiblanca. Estamos en vivo desde las instalaciones del Cubil del Murdoch. Y bueno, para hacer una transmisión más, un episodio del podcast NPR en vivo. Y para ello, bueno, pues ya sin darle mucha bola, vamos a entrar con nuestros amigos que nos acompañan esta noche y que, bueno, ustedes allá en sus receptores van a poder estar escuchando. Nada más van a ver mi fea cara, pero bueno, acá estamos ya, por fin nos pudimos conectar después de una serie de eventos desafortunados con la tecnología. Señor Gerard Baker, ¿cómo está usted? Me estoy haciendo viejo, compadre. Es increíble, güey, o sea, ¿qué sí puedo decir, groserías? Sí. Eres el único güey que va a una fiesta infantil, regresa a la 1 de la mañana, se cita dos días después y llega tarde. Eres Híjoles. Increíble, Morongras. Quedando mal desde tiempos fuera inmemoriales. Fuera de esto y de que me estoy haciendo viejo, pues estoy bien. Y pues bienvenidos todos, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, para esta emisión, un invitado especial que pues ya sabemos que no es invitado, que es que es de casa. Y además de Patreon, pues un ahí, en algún momento de la vida, columnista de Pasión Rojiblanca. ¡Órale! Y por supuesto, llegas tarde gran y amigo. De mal, serás. No, bueno, pues es como de buena onda, ¿no? Señor Arturo Reyes, ¿cómo está usted? Un poco sorprendido, ¿no? Por ese batazo en los dientes, pero bueno, fuera de eso. Fuera de eso, bien. Mira, ya ni voy a decir nada mejor, la neta, porque pues de todos modos ya sabemos en qué va a acabar. Entonces, pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí, yo qué más quisiera que sí, pero pues no. Pero bueno, aquí estamos felices, por supuesto, de estar hoy en vivo para platicar, bueno, pues de la actualidad necaxista y de pues, el partidazo pasado y del partidazo que se viene el sábado, ¿cómo no? Sí, cómo no, efectivamente, de entrada, pues de nuevo una disculpa porque sí fue mi culpa, básicamente, yo había citado a las 10, pero pues ya ven, cosas de la vida y de la tecnología que no tiene, ¿cómo dicen? No tiene voz. Palabra de honor. Palabra de honor, exactamente, eso. Y bueno, vámonos directo porque para irle dando movimiento a esto, el pasado sábado, perdón, domingo, ya ven, la costumbre, pero el domingo, que fue 25 de 26, te digo que ando con todo, 26 de enero a las 5 de la tarde, yo estaba celebrando a la Murdoxita, saludos ahí, y por eso pues ya no pude ir al estadio, pero en el Estadio Victoria, aquí en Aguascalientes, Necaxa estaba recibiendo en el partido del Morbo, después de todo lo que se habló y de todo lo que se ha calentado, de que se calentó ese partido, con los técnicos y demás, los jugadores, etcétera, etcétera, las barras, pues Necaxa recibió al Atlético San Luis, al Atleti de San Luis, y en un duelo de franjas, de franjas rojiblancas, Necaxa necesitaba hacer valer su condición de local, era su debut en casa para este torneo, y sin embargo, pues no pudo más que alcanzar el empate, arañarlo así como que ya, como no queriendo, sacó el empate gracias al super Fideo Álvarez. ¿Ustedes pudieron ver el partido? ¿Cómo lo catalogan? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Estuvo padre o qué? Bueno, padre no es la definición, la verdad. O sea, de todas las formas que se me podrían ocurrir para describir ese partido, padre no, pero yo creo que pues, lógico, termina siendo lógico. ¿Lógico en qué sentido? Bueno, muy fácil. Era obvio que se iban a nulificar en alguna medida, porque pues hay que decirlo como es, el San Luis tiene un arranque de partido donde le apedrea el rancho a Necaxa, así está. ¿Cuál? Y en ese sentido sí habría que destacar ese tema, ¿no? O sea, el rival lo hace muy bien en un inicio. A Necaxa, yo luego le digo, dicen en el argot taurino, ¿verdad? Que para saber si un torero es bueno o no hay que verlo tres corridas. Porque pues obviamente necesitas empezar a hacerte una idea. Bueno, pues ya me está pasando con Doldán, ya le vi las tres corridas y se me hace que sí, ya urge que debute este Don Julio, el central paraguayo, porque necesitamos más competencia. La verdad es que le vuelve a costar trabajo a Doldán el partido, le cuesta a Arce también el partido ahora en media cancha, o sea, otra vez sufre mucho. Bueno, el cepillo, el cepillo, fíjate, nada más el serrucho, ¿ves? Es la herramienta, al fin y al cabo. Es cuadrado, man. Por ahí no. Cuadrado. Es una herramienta, la idea es esa. Pero sí, sí me llama la atención, Baeza sufre mucho, en general el equipo se ve muy partido, creo que baja muchísimo, los puntas tienen que estar en zonas donde no van a hacer daño para poder trascender. O sea, a mí me parece que le cuesta mucho trabajo al equipo el vaivén del partido. Hugo González, Dios mío, ¿no? O sea, que tiren el Quijote y que pongan a Hugo González en la glorieta. ¿Qué partido de Hugo González, de verdad? Es una pena. Por ahí decía, por ahí en Twitter yo leí a alguien que decía... Pues Hugo González claramente es muy feliz en Necaxa, ¿no? O sea, se ve, incluso en el gol del empate del Fideo Álvarez, voltea y se lo canta ahí a la afición potosina. Yo soy de la idea de que, bueno, Monterrey ha sido muy claro, y con el nivel que ha mostrado Hugo, pues más todavía. Hay que disfrutar a Hugo, ¿no? O sea, estos 16 partidos que nos quedan, estos 15 partidos que nos quedan con él, hay que gozarlo. Qué portero, de verdad. O sea, y ahora con el regreso de Guillermo Ochoa al fútbol, me parece que serían injustos en no convocarlo como primer arquero. Lo digo, González, Hugo está en plenitud futbolística, está en un nivel como no lo tiene nadie en este país, y eso, bueno, en alguna medida tranquiliza porque le ayuda al equipo a sumar, pero también preocupa porque quiere decir que la central no está sacando el jale, ¿no? O sea, yo vi un equipo que honestamente suena drástico a lo mejor, pero me parece que el empate es muy buen resultado para lo que se vio en la cancha, y pues el Atlético de San Luis, que hizo todo para ganar el partido y simple y sencillamente no le alcanzó. Con eso me quedo también, el equipo no juega bien y de todos modos le alcanza para sacar un punto. Urge que los refuerzos se pongan a tono, que bueno, sabemos que no es un tema de ritmo, es un tema de documentación, pero sí, urge que estén en la cancha, no tal vez porque lo está jugando hoy en día tenga la calidad, pero sí el sentir la competencia interna inevitablemente provocará que esta fluya de mejor manera, creo yo. Taker. Pues fue un partido malo de nuestro equipo. Espero que no vaya a ser otra vez la constante de que se juega bien fuera y mal en casa. Siendo honestos, San Luis nos tendría que haber ganado. Y fácil, ¿no? O sea, finalmente el empate termina siendo un gran resultado para cómo se dio el partido. Triste, pero cierto. Si no fuera por Hugo González, en serio, nos comemos 6 o 7 goles. Necaxa fue dominado desde el principio del partido y no tuvo argumentos para responder en ningún lapso. Te decía yo, no sé qué día, ayer platicábamos, creo. Hay 3 jugadas de Necaxa, un tiro centro del Super Kevin Mercado, decías tú. Ajá. Un remate de Juan Delgado que saca el imbécil este de Cortés de la línea. Y el gol de Super Fideo, como lo definí yo. O sea, imagínate, ya cuando tiene que llegar el Fideo Álvarez a salvarte el partido, eso te dice cómo estuvo, ¿no? En realidad el partido lo salva González. Su festejo, pues, espectacular. Yo sí tenía ganas de bajarme a la cancha, darle un beso al Fideo, pero me di cuenta que lo estaba viendo en mi compu, entonces no podía bajarme a la cancha, ¿no? Pero no, al Fideo no, perdón, a Hugo González. Ya vi si ahí, güey. No, un amor. Beso a Hugo González, porque su festejo fue espectacular, así como que, pues, al menos el San Luis fue local. Eso es lo que más me caga. Eso, otra vez... O sea, Necaxa jugó de visitante, increíble, que la gente de Shelbyville llegue y te llene el estadio Victoria. Me caga eso, perdón, pero es ridículo que juegues de visita a un partido que regionalmente Así lo sé y así me lo haces saber tú cada momento. Arturo, que está allá también, deberá saber regionalmente por la historia que había con los gallos y eso, la rivalidad de pueblos vecinos, pues es increíble que vengan, te llenen tu estadio y jueguen. No, probablemente llenarlo, no que lo haya llenado el San Luis, pero San Luis parecía que tenía mayoría. Que ponga el Y ambiente. eso no puede ser. Sí, esto no puede ser. Y desde ahí creo que San Luis nos ganó el partido. Afortunadamente, Fideo lo rescató en el minuto 90 prácticamente. Pero sí tan así, Arturo. O sea, porque lo que yo he podido ver en redes es que de entrada la gente en Aguascalientes no es mucho de meterse todos los partidos. O sea, no es como de gritar y de meter presión y así. O sea, como que se contagia de lo que esté pasando en el encuentro. Y si Necaxa está pasándola mal en la cancha, es muy probable que en la tribuna la cosa esté fría. Si por el otro lado tienes una afición como San Luis, que siempre ha sido muy entregada, por decirlo de un modo, a veces hasta nocivamente, pues entendería que se escuchen más. Pero yo no, de verdad, tú sí, que estuviste ahí, sí fueron mayoría, sí jugamos de visita en la victoria. Fíjate que en el ambiente sí, pues sí, pero como pasa casi siempre, en la tribuna una entrada de 16 mil, 17 mil aficionados y de San Luis eran 4 mil, o sea, no, en ese sentido, pues no eran mayoría. Pero mira, en un capítulo más de Haciendo Amigos con Arturo Reyes aquí en NPR, yo descubrí el sábado. El domingo, perdón, otra vez, La costumbre. el partido es más importante para ellos que para Aguascalientes. Porque ellos sí lo viven de una manera, perdón, pero yo lo dije en la transmisión y medio lo sostengo. O sea, San Luis, para San Luis, el resultado del domingo le daba rumbo a la temporada, ¿no? O sea, para ellos sí es un partido que después es fundamental ganar el lugar y bueno, pues si bien para Necaxa también es importante, no es más importante que otros, ¿no? O sea, yo me di cuenta, yo siento que para San Luis es mucho más relevante el juego. Sí creo también que esta rivalidad, eso siempre lo he dicho también y lo vuelvo a confirmar, la rivalidad siempre ha sido de allá para acá, hablando de San Luis, hablando de Zacatecas, hablando de por ahí de León, incluso que bueno, con León sí hay más reciprocidad por las finales jugadas en el ascenso, ¿no? Y esta historia de los dos equipos dominantes en el ascenso. Pero bueno, el gol a mí me llamó mucho la atención, la fuerza del grito del gol en el fideo. O sea, ahí es donde como bien dice Murdoch, pues sí te das cuenta que sí estaba la gente, lo que pasa es que la gente aquí se. No, como bien dices también, pues no se mete tanto, para bien ni para mal. Murdoch lo acaba de ver y sin ir muy lejos, compadre, pues ahora que fueron los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto, bueno, esto era la pantera Sí. mía, ¿no? Como nunca fue en todo el torneo y como nunca va a ser en la temporada regular durante la próxima campaña hasta que se llegue a los playoffs, suponiendo que se llegue, ¿no? Pues esa es la tónica de la gente. Lo hemos dicho varias veces, en Aguascalientes no pasa nada para bien ni para mal. Y en Aguascalientes la gente es tranquila para bien y para mal. Entonces, a la hora del gol del fideo, sí ruge el estadio de una manera que dicen, ah, mira, sí vinieron. Lo que pasa es que pues somos gente más bien, pues a mi aplatanadona, ¿no? Más bien, digo Sí. yo. Luego, ¿por qué les dicen pechos fríos, eh? Pero es que sí, No, no, o sea, no somos es muy gente apasionada tranquila, la gente. compadre. Nos gusta la paz. No digo que tengan que ir con hachas porque viene el San Luis, pero oye, que 4.000 pelados lleguen y hagan que su equipo juegue de local cuando tienes 12.000 o 13.000 tú, pues no. Que sí se ocuparían las hachas, ¿eh? Ave María Purísima. Yo, qué bueno que la directiva nos puso un vidrio ahí en el palco, man. Oye, y que la cuestión esa de las barras, ¿no? Se había dicho que en el partido aquel amistoso contra Chivas, la sobredosis se omitió, ¿no? Básicamente, sé que me consta, porque pasé por ahí, que la sobre iba para este partido y obviamente también aprovecharon pues para ir a cosechar trofeos y cuestiones así con la otra barra, la barra visitante, pero ¿qué tan metida estaba en el partido? O sea, digo, al menos se supone que ellos tendrían que estar. No sé si siga como que el descontento también de la gente con respecto a la directiva y a este tipo de protestas que se llegaran a convocar en algunas redes. ¿Sucedió o Sí, no? hay gente que sigue como en esa postura, pero no, de la sobredosis yo sí los vi organizarse en redes, sí estuvieron ahí, incluso en la mañana en otro partido de fútbol de aquí de local, 100% tuve la oportunidad de saludar a uno de los líderes de la sobredosis, ¿no? Y ellos estaban puestos, o sea, ellos, la verdad, bien, saliendo, a mí la verdad no me tocó ver nada. Pero al que sí le tocó fue a Rafita Vera, a Rafa Vera, a él sí le tocó ver por ahí unos desmanes, gente de San Luis en una combi o en un coche aventando piedras hacia afuera, ¿no? O sea, pues en un gesto muy civilizado, de gente muy bien comportada, como siempre. Sí, tampoco extraña. Sí, no, no, la verdad es que no, pero bueno, afortunadamente fuera de eso no, no, no pasó a mayores, pero sí, Sin se San traían Luis ganas. juntaron balazos, compadre, ¿qué esperabas? Y bueno, ¿no? O sea, de aquí que avienten botellas, pues yo me doy por bien servido, ¿no, Saldo Blanco? Y unas piedras, gracias. Amables. Oye, otro tema del morbo, la situación del Pipe Gallegos que no había visto banca y ahora resulta que sí jugó. Su debut, hazme ¿Cómo el hay jodido que? favor. Qué bueno que lo abuchearon al maricón ese, que diga, a Luis Felipe. Eso fue lo único que hizo bien la gente, viejo, abuchear a Felipe Gallegos. Oye, aquí tenemos el debate. A ver, Arturo, ¿sí se abuchaba al Pipe o no? Oh, sí, le abuchó a la ¿Sí? gente. Sí, le abuchó a la gente. A mí me parece muy válido porque, oye, no fue ni para despedirse, mano, ¿no? Digo, ya de perdes una cartita, un algo, darnos a No, entender que le deja hubiese eso, importado, ¿no? que no llegue allá a hablar de acá, ¿no? ¿Sabes qué? Eso yo le decía a Murdoch que en alguna ocasión, y lo pudimos medio corroborar, esa famosa rueda de prensa donde Pipe habla de que si yo fuera Memo, no es que eso fue fake news. O sea, eso no, no, esa declaración finalmente nunca existió. Pero no que sí había video, sí, sí hay, ahí está, yo lo vi. ¿Ah, sí? ¿En Sí. dónde? Yo no lo vi. Luego te paso la página, pero Sí, diciendo de que Memo, bueno, quién sabe qué, órale. así tal cual la fuente es en Babel, San Luis, en el Facebook. Digo, no vaya ahorita, ¿verdad? Ahorita quédese con nosotros viendo acá, en la transmisión, pero sí ahí en la página de Babel está la Bueno, rueda sí. completa. Ahora, a mí sí se me hace que está como un poco sacada de tono, porque pues ya sabes, hay que sacar la nota, pero sí, o sea, sí lo dijo tal cual. Ah, mira, pues yo ahí sí, no sé, hago fe de ratas, no de ratas, no confundir, pero sí, yo la verdad no, no, no me había tocado verla. Pues sí, la verdad es que qué necesidad, o sea, de pronto plantean esos términos, bueno, ¿y por qué no lo hablaste aquí, no? No, no, pues eso no se hace. La verdad es que sí, es este rollo de castigar, ya vamos a entrar otra vez en haciendo amigos, pero pues este rollo de castigar de toda la directiva cuando pues, el futbolista también opina, ¿no? Y pues también se quiere ir y pues también no quiere estar. Y entonces, sí, en ese sentido, sí, Pipe, bueno, pues se abrazó de Memo y Memo dijo, ándale, mira, vente para acá. Y Pipe dijo, órale, voy para allá. O sea, también, Menganche con su ahora se, menganche. jugando muy bien además. Y él pone el tiro de esquina del gol de San Luis, mano, ¿no? O sea, ¿verdad? Que pues, sí, ¿qué onda? Oye, ¿y Pero lo bueno, celebró sea por quien sea, Gallegos, compadre? no, fíjate que si no, no, Gallego sí se mantuvo al margen del No, más le festejo. vale porque si no, si la próxima vez que lo vea, lo pateo, ¿Sabes qué? Yo creo que porque le quedó de lado a lado, ¿eh? Si no, me cae que sí hubiera festejado. Ahora, yo ahí también tengo una teoría que es, o sea, precisamente el que lo abucheen, de cierta manera puede ser considerado un homenaje como tal. O sea, es un jugador que nos duele y que pues por ese ardor de verlo en otro lado con otra camiseta, pues sí le reclamas, ¿no? O lo presionas. No, Si no, hubiera sido cualquier otro, ni no lo estoy pelas. muy de acuerdo, ¿eh? No, es que puede ser la indiferencia, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero puede ser la indiferencia, o sea, a alguno ni lo pelas, por ejemplo, la que se vaya el fideo y venga con otro equipo, ni lo pelas, ¿no? Pero, por Mira, ejemplo, compadre, ni te jugadores vayas que... muy lejos, viene Lalo Herrera el fin de semana. O sea, Ah, pues yo ándale, creo que a nadie le va a importar, ándale, ¿no? el alaje. Va a ser así como que, ah, de veras, ese güey jugaba aquí. Jugaba, entre comillas, ¿no? O sea, si a lo que hace le puede decir jugar. Pero creo que reconocimiento es cuando, pese a que llegas con el rival, te reconoce la gente y te aplaude. Si te abuchean, no es tanto que te duela, me parece que es por algo. No sé si es porque muchos lo veían ya como estandarte de equipo o por sus declaraciones, no sé por qué, pero mira, por ejemplo, yo no, cuando Nicolás Navarro llegó a jugar contra Necaxa, yo no vi abucheos para Nico, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y así con muchos jugadores. En cambio, le pasó a Barovero, por ejemplo, la primera vez que, de las veces pero, que he ido con Rayo, a Barovero se ha llevado los aplausos, ¿no? Ah, los aplausos, sí, pero ahora, Barovero estuvo sí, dos años nada más. Pero sí, sí. Es eso que dices, el aplauso y reconocimiento. A Barovero habría sido muy fácil reventarlo y abucharlo, claro, pensando, claro. Ah, se fue por el dinero, ¿no? Porque no tuvo una historia tan larga con el equipo. Pero lo de Gallegos, no sé qué tanto es por esas declaraciones. O sea, porque... No sé, la verdad no sé por qué, pero yo sí lo hubiera abuchado y con todo, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Por ahí Adrián incluso ahí medio decía, ahí Adrián Genis no estaba como que muy de acuerdo. Digo, pues claro que estás de acuerdo. Digo, pues vienes de rival, y haciendo a un lado así con la mano en la cintura, ¿no? O sea, no. Yo también estoy a favor, pues. De hecho, mira, tan es así que una de las cosas que yo sí le reconozco a la afición de San Luis fue que a Sosa lo reciben justamente con Vítores, ¿no? O sea, no hay reconocimiento a Sosa porque finalmente Sosa es el que los tiene ahí de manera deportiva, porque la afición sabe que Sosa se fue injustamente de San Luis, entonces le reconocen el trabajo que hizo, ¿no? O sea, de ese tipo de reconocimiento estamos hablando, ¿no? Y no, pues Pipe, la verdad es que Pipe, qué bárbaro, ¿eh? Por eso, como dice mi querido Luis Aranda, hablan de Gallos como si se tratara del ídolo Hugo González. Estoy en ese barco, mi querido Luis. Por supuesto, claro, Hugo González, toda la vida, lo amo. Saludos a Luis Aranda, a donde quiera que esté. Pues, bueno, ahí el tema, y bueno, ahí iba a preguntar de eso también, de cómo Poncho Sosa con San Luis, y bueno, y creo que ya me contestaste que bien con la gente ahí con Poncho. Y no podía ser de otra forma, o sea, la verdad es que la afición sabe que, perdón, que... Eso, que por qué se fue, o sea, pues que lo salieron a la mala y con Centurión que le fastidió el vestidor y demás, y bueno, pues no, la afición no olvida y le reconoce. Bueno, si a Matosas le cantaron a Sosa todavía en sus primeros partidos, pues ahora que lo volvieron a ver, claro que le hicieron el reconocimiento. Ahora, y en cambio acá hay quienes se le siguen tirando, no entiendo. ¿Qué le digo, compadre? Pues es que somos, ya acuérdese, la gata Flora. Ahora resulta que son más civilizados los de San Luis, no manches. Acabamos de decir de las pedradas y los balazos y ahora resulta. Bueno, y pues supongo que de María de Luna no le dijeron nada, ¿o sí? ¿Sí jugó o no? Es como Eduardo Herrera, compadre. El perrito, ¿no? Sí, ¿todo bien? La verdad, yo hubiera pensado... un poquito, no hombre, ¿qué va a ser? Yo te mandé saludos en la transmisión, Murdo, que eso, pero gracias. Fuera de eso, yo estaba esperando alguna reacción de animadversión. Oye, Arturo, ¿y tú que estuviste en el estadio? Ya va. ¿Qué será? Tú que estuviste ahí en el estadio, ¿cómo recibió la gente a Memo Vázquez? Pues bien, o sea, no, con Memo tampoco hubo mayor inconveniente, la verdad, o sea, no, ni fu ni fa, o sea, la gente, si bien, la gente sabe también que, bueno, pues Memo se fue por no estar de acuerdo con la metodología, ¿no? O sea, ahí me parece que hay una percepción de que no comulgaban en ideas y Memo en un acto de congruencia, me parece, pues dice, bueno, ¿para qué le seguimos si no pensamos de la misma manera? No, Memo ni fu ni fa, eso sí, un amigo en la rueda de prensa, ¿eh? Digo, yo no alcancé a entrar porque había mucha gente, pero fiel a su estilo, tres preguntas, chiras pelas, ahí nos vemos, ¿eh? Un cuatazo. Llegó de malas, como siempre. Pues ya sabes que Memo, si cuando llegué, calificó a semifinal, estaba enojado, imagínate. No, ahora si que el, día que, el día que le ganó 3-0 al Santos, llegó de malas. Sí, cierto, tirando. Ahora imagínate, iba con su novia nueva y no pudo presumirla. No, pues no. Pues sí. Bueno, entonces goles de Matías Catalán. Al 90, ¿no? Al 16 y Super Daniel el Fideo Álvarez. Al 89, que me queda debiendo lo del espagueti, ¿eh? Yo cuando llegó dije, un día va a ser, ¿cuál fideo? Sino el señor Don Espagueti. A ver si este es el bueno. Nah. Que en Toluca casi mete el gol, ¿no? Por cierto, fíjate. Ya, creo que ya son demasiadas para el fideo este torneo. Yo creo que ya no va a aparecer, ¿eh? Pues mira, también... Ya se acabó lo del año, compadre. En honor a la verdad también... Que las lesiones también se lo permitan, ¿no? Habrá que ver. Las lesiones, eso es lo mejor que le puede pasar al Fideo Álvarez. Así tiene un pretexto. Bueno, oye, aprovechándote antes de que te nos despidas, de las centellas, ¿qué noticias hubo? Pues una sorpresa muy agradable, centellas, ¿no? O sea, ya... 3 partidos al hilo sin derrota. Al América lo tuvieron las cuerdas un buen rato. La verdad, Centellas, ahí va. O sea, Fabiola siempre había sido de pedir paciencia en cuanto al proceso y se le está haciendo, lo está haciendo bien. O sea, finalmente su equipo, lo dije yo en Twitter, después de con uno de que va a despotricar y de pronto hay que darse el tiempo también de ver los partidos, ¿no? Ese partido contra Santos se lo roban a Centellas con un penal inexistente, ese partido estaba ganado. Después esta voltereta contra Monarcas Morelia de Loa también muy bien le ve la Vargas y bueno, ahora el viernes pasado que tienen contra las cuerdas al América y un error, es que estos errores, Fabiola estuvo la semana pasada en Caxa Radio y decía que parte de las cosas que ha trabajado bien con su equipo es que han ido entendiendo las muchachas que ya no se derrumban con el gol en contra. O sea, ya entienden que el gol en contra es parte del juego. No sé si me explico. O sea, de pronto este asumirse como profesionales ya 100%, porque luego es lo que le faltaba a alguna de las chicas, como que no se lo tomaban tan en serio. Ahora ya se asumen confesionales y saben que el gol en contra es algo que puede suceder, que estás expuesto a que suceda, y ya no se derrumban. Y los errores son cosas que pueden pasar, ya no se derrumban tampoco. De todos modos, bueno, pues por muy bonito que yo lo diga, un error de Doris Mesa y ahí de la central abre la ventana para que la América pueda empatar el partido. Pero caray, o sea, creo que la América iba a sufrir para sacarle un punto a Centellas hace siquiera 6 meses, ¿no? Hace 6 meses que fueron goleadas allá en el Azteca. O sea, ahí va, Centellas, ahí va. La verdad, ha dado 3 muy buenos partidos. No en balde, no ha perdido en ellos hasta ahora. Y a mí me parece que es una muy grata sorpresa. Y ojalá que a Fabiola, bueno, pues pueda seguir teniendo esta constancia, ¿no? Ahora visitan al Puebla, me parece, para el próximo domingo. Entonces, pues ojalá que la victoria está muy cerca. O sea, estamos hablando de que tienen ya 5 años que han pasado con 3/4 partes de torneo por delante todavía. Entonces, pues ojalá que Centella siga esta evolución como lo ha hecho hasta ahora. Sí, un buen inicio. Taker, ¿pudiste ver el partido el viernes o no? No sabía que iban a jugar, compadre. Bueno, Necaxa. Yo soy de los que, como dijo así Arturo, yo soy de los que critica sin ver los partidos. Bien, recibí batazo en los dientes, yo. Pero todos éramos así, compadre. No, no era la verdad. Yo también en algún momento fui, o sea, de pronto, ya dándose el tiempo y ahí teniendo chance, uno va descubriendo cosas. Yo no lo culparía. Oye, compadre, yo me di el tiempo de ir al Estadio Victoria a ver un partido. Nos decía Fabiola. Eso es cierto. Pero fíjate, el otro día nos decía Fabiola eso también. Son las que tienen que meter a la gente. Les estadio con sus actuaciones. O sea, sí hay que pedir que sí, pero hay que darle motivos a la gente para que vaya. Y eso Fabiola también lo tiene claro y también me pareció digno de destacar, porque de pronto lo más fácil es... Sí. Oye, no, era una más, porque Fabiola sabe que ya se está a regresar a la gente. En él. Sí. Tienen que... Fabiola meterla, ¿no? Con buenas actuaciones, ¿no? Y levantar este tipo de partidos es importante, en particular porque es el América y que jala gente. De hecho, ha sido creo que la mejor entrada en mucho tiempo, 1500 personas. Y dar es la mejor de la historia, ¿eh? De la historia de Centellas, ¿no? Anterior había sido de casi 1300 cuando vino Chivas la primera vez. Ajá. Entonces, bueno, ojalá que o sea, sirve que den estos buenos partidos, en un partido donde dominas al rival y con buenos argumentos, pues, o sea, no es nada más así de una mala tarde del América, o sea, se vio que le costaba trabajo y que Necaxa lo estaba haciendo bien, o sea, me parece que lo que está haciendo Dulce Alvarado en particular, pues, ayuda mucho a que empuje al resto de las jugadoras y bueno, están como que, incluso se les ve con más confianza las mismas delanteras, o sea, Zaira López y Lisbeth, no, Pau Castro, se ven distintas, o sea, se ven como con más ganas de intentar cosas que con una confianza que no les habíamos visto antes. Y qué bueno, ojalá que sigan por ahí en ese rumbo. Digo, no sé cómo vaya a acabar, qué tantas victorias vaya a haber, si o derrotas, pero al menos este inicio te da para que ya sea un punto de partida para un cambio de página. Bueno, ¿algo más, no? Rápido, así comentarios. Sobre todo porque las muchachas ya están más tranquilas. Eso sí. Es importante. Muy bien. Les digo algunos comentarios para irles dando salida, porque hay banda aquí ya presente. Ezequiel Pérez pide saludos. Baldo Flores, sí, fue mi culpa, gracias. Denise Lechuga, saludos. El mejor programa del mundo. Juan García Olmos, la verdad Hugo sí está dando excelentes resultados, pues sí, ni cómo decirlo, digo, fue el mejor portero del torneo pasado, y por ahí ya tiene en esta segunda fecha, ¿no? La de contra Toluca, o fue con esta, contra San Luis, que ya también... No, esta también, van dos al hilo, dos de Toluca y esta también. Va. Denise dice, mi take era I miss you, jugó el perrito en el San Luis, jajaja. Bueno, ahí creo que ya le contestamos a ella de... Histórico. El historic. Baldo dice, ¿creen que lo de la asistencia sea por la convocatoria de la afición a protestar por lo de las ventas o es la asistencia de siempre? Ah, es la asistencia de siempre. La de siempre, sí, estoy de acuerdo. Los mismos... Que yo espero que vayan siendo más, ¿no? La base. Digo, la verdad es que... Los mismos 12 ajá. Más los 4 de San Luis, ¿no? 16. Sí. Tal cual. Juan García tal Olmos, cual. Bueno, mínimo hubo ingresos por entradas, ya ven que luego andan boicoteando al equipo. Bueno, pues sí es importante que la gente vaya al estadio, por supuesto, aunque no creo que esa sea la principal fuente de ingresos del club, ¿verdad? Denise Lechuga dice, se sintió feo ver al Pipe en el San Luis, pues sí se siente gacho. Uriel, tú ni lo viste, ¿qué le haces al cuento, Mordoc? Pues por eso, pues para no sentir gacho. Pero lo he visto ahí en las ruedas de prensa hablando de Necaxa, eso también se siente feo. Uriel Botello, ay Arturo, no es fake. En cuanto a la nota dice, yo también creí, pero no. Baldo, qué rápido se acabó el amor. No creo, yo no desisto en que The Fields todavía están ahí. Juan García Olmos, lo distorsionaron un poco, pero sí le tiró paro a su amo Memo Vázquez. Pinche Gallegos, y yo que te tenía como referente, bueno. No lo odien. Yo sí lo odio, compadre. Es que mira, a lo mejor tú eres un lleno de odio. Este último comentario. Sí, somos unos llenos de odio, sí. A lo mejor como dice este último comentario, le tiró paro a su amo, bueno, a su nuevo técnico, al que le dijo... Ven, como dijo Arturo, vente para acá, pues voy para allá, ok, va. Pero si está Necaxa en un lado y está Memo Vázquez en el otro, y él se pone del lado de Memo Vázquez, pues perdón, pero yo estoy del lado de Necaxa y vete al carajo, claro, Pipe Gallegos. Claro, claro. Yo ya con lo último ya no tanto, pero lo demás sí. No, así que se vaya. Denise dice, fue sí, el coraje. Compadre, pero es que yo no lo puedo decir, claro, compadre. Si aquí he mandado a varios allá, pues también a Pipe Gallegos. Sí, la neta sí, o sea, él es que él pidió ese trato, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, no, lo más fácil hubiera sido, no, bueno, pues ellos saben por qué hacen las cosas, estoy aquí en San Luis, ah, no, te vas, yo la verdad, le pido a Ariel pues, una disculpa, mano, ¿no? O sea, yo estoy aceptando mi ignorancia al respecto, yo la busqué en su momento, encontré, pero no, a mí me daba esa sensación porque además estaba como redactada medio curiocha de ese tweet, pero bueno, finalmente si termina siendo cierto, asumo la responsabilidad de que sí, pero tampoco es como para alterarnos, ¿no? O sea, este asunto de que todo es para ocultar y todo es para tapar y ya estoy. Tampoco, calma, calma. Francisco Javier González pues dice... Pues también hay... Perdón, ya se les olvidó todo lo que hizo Pipe con Necaxa. Vas, Taker. ¿Ya se nos olvidó, no? ¿A nosotros o a él? Pero de eso a que... ¿A nosotros o a él, al Pipe? Ya se le olvidó qué equipo lo trajo a México. ¿En qué equipo ha hecho gran parte de su carrera, no? Pues sí. Baldo Flores, pero a Barberos el estadio se le rindió en su primer regreso. De hecho, fue cuando saludó a todos los utileros en vez de calentar. Se le respetó mucho y el respeto mucho. Y él respetó mucho a Aguas. Bien. Pero él sí se quedó calladito, ¿eh? No le escuchamos ninguna declaración así. Uriel Botello dice, ya saben que si van contra Tinajero se ganan todo el odio de NPR. Saludos a Uriel. Te digo, un amigo. Juan García Olmos, mi gallo Sosa ha subido a Lobos, al San Luis, ya nada más le falta ser campeón con Necaxa. Achis, ¿a Lobos? Pero a Leones, ¿no? A Leones, ahí trae mal el... Sí. Falló el animal. Le falló el cuadrúpedo. Él mismo dice, Centellas ya no es el Veracruz de la Liga Femenil. No, bendito Dios, ya no. Parece que no. Esperemos que ya no. Baldo, Fideo, el heredero del al spot fantasmal de Isijara. Se aparece cada 14 partidos, ya cumplió su cuota. Oye, pero... Lleva 2 partidos seguidos, qué carajos. Por eso te decía que ya dio lo de todo el año. Quirino Julián, ahora que se vaya Hugo, sí se va a extrañar. Sí, por supuesto. Sí, caray. Lo platicaba yo con Baldo justo hoy. Bueno, le decía yo a Baldo que llegue quien sea que vaya a ser el próximo portero de Necaxa, tiene desde ahorita ya la vara bien alta, ¿eh? Después de Marcelo y de Hugo, tiene la vara bien alta. Sí, tremendo. Alberto Hernández, hola, saludos Alberto. Pues así las cosas con la banda que está en vivo. ¿Qué onda, Arturo? ¿Te quedas para platicar de Puebla o qué? Sí, pues platicamos de Puebla. Y venga, eso. Pues cómo. Eso, bueno, total que el Necaxa, el próximo partido, nuevamente, ahora sí es en sábado. Pero igual cambiaron el horario, ¿verdad? Porque pues, se les empelotó, se les ocurrió, a pesar de que se hizo este calendario para esta, nuevamente, digamos, se planeó, pues dijeron, mejor los reajustamos otra vez, y Necaxa va a jugar el sábado a las 5 de la tarde sábado 1 de febrero, contra un Puebla, que pues puro jugador que no sabe nada, ¿no? O sea, va en 13, un ganado, un perdido. Bárbaro. Y debe... tú sí la agarraste, hermano. Otra vez. Bueno, déjame en paz. También tiene un partido pendiente y pues con ese partido menos va de uno ganado, un perdido y ahora enfrenta a Necaxa. Pues como que se ve... peligrosamente fácil este partido, ¿no? Sí, esa es una buena definición, peligrosamente fácil. Es un partido para quitarnos, esperemos y en teoría, el mal sabor de boca del empate de la semana pasada, ¿no? O sea, que más allá de haber empatado, es la manera en la que empató el equipo, ¿no? Ya coincidíamos todos, pues, que sí merecía, pues, ese puntito fue de cuates y gracias a la vida, ¿no? Pero, sí, un partido donde curiosamente, estos dos rivales que se ven las caras en la misma circunstancia tener un partido menos, ¿no? Los dos debieron de haber enfrentado a Monterrey y América respectivamente en la jornada 1. El próximo martes y miércoles se ponen a mano. Una desventaja ahí para el Puebla, eso me llama la atención. Pero bueno, ya lo hablarán en Camotaje Radio o en Pasión Camotera, el podcast que tengan allá. Pero sí me llama la atención porque que les dieron un día menos de descanso. Y en ese sentido, bueno, yo también creo que es un partido no a modo, pero es una muy buena oportunidad para darle a la gente la primera victoria del torneo en casa y volver a calmar las aguas, ¿no? Dejar atrás ese trago amargo, pues de ese partido tan raro que fue el de San Luis, de ese partido que sabíamos que iba a ser un partido atípico, difícil, tosco, pues hacerlo a un lado rápido y poder conseguir 3 puntos, pues que te regresen o que te mantengan, mejor se ha dicho, ahí en la parte alta de la tabla, ¿no? Estos son los partidos que dan miedo, ¿no? Uh-huh. Sí, caray. Tal cual, creo que lo mejor que ha dicho Murdoch en su vida es eso de un partido que lo hice peligrosamente fácil, ¿no? Peligrosamente sencillo. Es que, no sé, sumémosle cómo llega Puebla al hecho de que el partido es en el Estadio Victoria, ¿no? Ahí ya leí, no, es que leía hoy varios comentarios en el sitio, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx, gente que le está tirando a Sosa porque no fue capaz de ganar en casa y que tal y que esto y que el otro. No, pero los últimos 2 o 3 torneos, Necaxa ha jugado bien fuera y ha jugado basura, mayormente basura en casa, ¿no? O sea, Necaxa creo que actualmente se le complica más jugar en el Victoria que jugar fuera. Y no los vi reclamándole eso a Memo Vázquez, como lo están haciendo ahora después de un partido a mi Luis Alfonso. Desde luego tenemos que decir que el partido luce ganable. Y espero que el equipo sepa aprovechar, ¿no? El momento del rival y sepa aprovechar, aunque sea por una tarde, la localía. Entonces, si Necaxa no saca los 3 puntos de este partido, pues creo que sí tendríamos oportunidad. Digo, no es que la necesitemos, pero podríamos mentar madres acá la próxima semana. Sí. El Puebla ganó en su primer partido, en su debut, contra el Atlas en el Jalisco. Yo vi ese partido, pero ya no me acuerdo cómo estuvo. Estuvo buenísimo entonces, ¿eh? Estuvo bien bueno, sí. Y Puebla pues gana. Ah, con un gol donde se lesiona el que está en Veracruz, ¿cómo se llama? El grandote güero. Polaco Menéndez. Es el Polaco Menéndez. Brinca y se rompe, o sea, fue un golazo porque remató con la nuca, así, un poco como al estilo Borghetti contra Italia. Y en la caída, en el festejo, ¿sabe? Que le hicieron sandwich, que pues me lo malograron, ¿verdad? Diría mi abuela, y pues ya salió de cambio. Pero ya, con eso se acabó el partido y pues Atlas buscando a lo Atlas, tratando de sacar algo al final. Puebla al estilo Picas y Juan Reynoso, ¿verdad? Atrás echados y buscando sacar el partido, al final de cuentas sacan con la victoria. Y después en la fecha 3 pierden en casa contra Gallos Blancos. Entonces, una cosa muy rara. Ganan de visita, pierden en casa. Infame, dicho sea de paso, pero infame. Autogol así de esos, de agarrarse a Pamba con tachones al que lo metió. Pues yo no lo vi ese, pero bueno, nos dice que Puebla anda bien de visita. Entonces, con cuidado. Y bueno, yo creo, la verdad, o sea, que puede ser un partido que termine siendo como el de Veracruz el torneo pasado. Donde horrible. No, o sea, el Necaxa. El Necaxa de la Cruz. Sí. Me quedé pensando en el último que se jugó en el puerto. No, quizás, o sea, no sé si para 7-0, pero sí donde respires, saques, salgas del agua y respires y como que tomes tranquilidad y confianza. Se presta el rival para eso, creo yo. Aunque aguas con el alaje, que puede también ver su debut con este equipo contra Negras. Y ya quiero ver la gente que le va a echar encima se le va a al entregar Superman Herrera. Un aplauso. Una carretada de aplausos. Las fuentes van a escribir Herrera en el cielo. Una cosa preciosa. Pero sí pinta, o sea, puede ser, o sea, si ya se presentan los refuerzos y digo, ya terminan de hacer el papeleo. Tendrían que, ¿no? Tendrían que. Pues sí, por lo menos de cambio, ¿no? O sea, por lo menos Yerko en la media cancha, ¿no? O sea, sí tendría que verse algo. Lo dijo Sosa en la rueda de prensa con San Luis, o sea, que él todavía se siente con algo de desventaja en relación al armado del plantel, o sea, sí tendría que verse un algo, ¿no? O sea, sobre todo, insisto, en la media cancha, la defensa, bueno, pues por ahí, si Rodrigo da un par de buenos gritos, puede medio enderezar la cosa, pero sí, sí, o sea, urge ver al equipo en media cancha, para esa no puede hacerlo todo solo, y por mucho que sea el Puebla en de enfrente, pues sí, si no tenemos media cancha, van a ser las de Caín otra vez. Ahora con Baeza lesionado, además, habrá que ver mañana que hay de acceso a medios, a ver en qué condición está Baeza, bueno. Pero Baeza hay que recordar que el sábado y el domingo, otra vez el sábado, el domingo sale lesionado. Habrá que ver si está para jugar el partido contra Puebla o no, ¿Tú, Taker, qué dices? ¿Sí nos levantamos con este o qué? Pero por favor. Por favor, por piedad. Es que si no le ganas al Puebla, ¿a quién le vas a ganar? Es que es lo hablando que yo no específicamente de jugando en casa, ¿no? Sí, yo no entiendo que o sea, le des la vuelta como se la diste en el partido a Toluca, en su casa, y que de repente todo sea tanta oscuridad en el partido contra San Luis, pues algo de confianza, ¿no? O sea, ¿dónde se nos fue todo lo bueno que tenía el equipo para competir contra Toluca? Pues digo, tiene que sacar este partido. Ahora, lo de San Luis, pues es también por lo que hace San Luis, ¿no? Es combinación de lo que deja de hacer Necaxa y lo que deja de hacer San Luis. Pero pues sí, este partido contra Puebla debería servir para eso, ¿no? Para que ganes y tomes confianza, ¿no? Olvidarse de lo que pasó el domingo, de cómo San Luis te dominó y te apedreó el rancho, y pues ya, sacar 3 puntos, ganar en casa, no sé, en Liguilla se ganó en casa, ¿no? Contra Querétaro, pero antes de eso, no sé, no tengo el dato cuántos partidos se ganaron en casa el torneo pasado, habrán sido 2, quizá 3 partidos, ¿no? Pero sí, este partido está puesto para eso, o en el papel está puesto para eso, falta que nuestro equipo lo aproveche. ¿No es el que decía de Santos? Yo sigo pensando ¿de qué? Que si no es el que decía de Santos, de Memo, el último que se gana antes de Querétaro. El de Santos, no, el de Santos es antes, ¿no? ¿Antes? Bueno. Si no se gana, ¿no? Después del de Santos, sí es para que... Sería para que hubiéramos venido a decir groserías cada programa, Sí, un poco sí, pero además también yo sigo pensando que el de San Luis era lógico. O sea, dentro de esta dinámica de que se conocían los dos, pues era, a mi entender, Memo conocía más a Necaxa, ¿no? O sea, porque después de Sosa, Sosa se va en la fecha 8, 7, una cosa así, y después de Sosa está Matosas, y después de Matosas está... del interinato de vaya a saber quién, o sea, de pronto el San Luis sí llegó mucho más diferente de a como lo dejó Sosa. O sea, Memo Vázquez venía de dirigir semifinales con este equipo y lo enfrenta un mes después en un equipo que se mantiene en 7 de los 11 que él usaba de titulares. O sea, no, a mí me parece que ahí el frustrado debe ser Memo, ¿no? O sea, porque Memo pues tenía todo para ganar el partido, o sea, todo le favorecía a Memo, y un golpe de suerte del Fideo Álvarez le da rumbo finalmente al juego. Yo creo que el partido del domingo en una fecha 15 probablemente no sería de esa manera, porque en una fecha 15 el equipo se le vería más mano de Sosa. Ahorita Sosa mismo lo dice, bueno, pues el equipo está acoplándose, tiene 5 semanas de trabajo. Entonces, en ese sentido, bueno, habría que ver. Yo creo que es un bálsamo, es una oportunidad ideal esta que llega de enfrentar a Puebla para anímicamente pues dejar atrás lo sucedido, ¿no? Sí, aquí Manuel López nos dice, Xolos, el último partido que se ganó en la victoria fue Xolos 3-2. Chicheto. Era lo que te decía, 31 de agosto. No. Y se ganaron 3 en el torneo, que fue el de Veracruz, el 7-0 que decían, el 3-0 a Santos y ese de Xolos que fue 3-2. En agosto. Ah, después de eso se le gana a Querétaro, desde luego. Ajá, pero en temporada regular se ganaron 3, el último fue en agosto. No manches. 31 mucho, de agosto. Es mucho tiempo. Y de hecho lo estuvo comentando, ¿no? Sosa en rueda de prensa que él sabe que es una prueba pendiente ahí el hacer valer la localía. Y bueno, al menos en este primer partido no se pudo, pero Ambriz, oye. Ajá. Tu Nachito ganó 4, ¿no? Y Leaño se burlaba de él y ganó 2. Con esto, bueno, Necaxa de todas maneras ya está en séptimo lugar, estamos en zona de liguilla, aún sin, con un partido pendiente que también ahí viene. O sea, también por eso es importante este partido, porque, o sea, ya dejaste ir 2 puntos de 9 que tienes así seguidos, posibles en casa. Ya dejaste ir 2 contra San Luis, tienes que sacar esos 3 porque el que viene también no está nada fácil. O sea, el partido de media semana será contra Monterrey, ¿no? Entonces, está ahí pesado, tienes que al menos asegurar estos 3. Oye, pero Monterrey no empezó así que digas super. No ha ganado, pero, o sea, sabemos. Perdió con tus Pumas, hazme el favor. Los Pumas de la universidad que van en primerísimo lugar. Pero bueno, ahí va Necaxa y está a 3 puntos. O sea, con un partido menos, no hemos perdido. Todavía invicto Necaxa. Muy bien. Ese es el ángulo, ¿verdad? El ángulo que hay que darle. La perspectiva. La perspectiva. Es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Lo estamos viendo medio lleno. Estamos claro. Invictos en el torneo. Claro. Sí. Digo, tampoco, después de 2 partidos, sí, San Luis fue mucho mejor, pero tampoco nos podemos poner pesimistas. No, esto apenas empieza. Son 2 jornadas apenas, está mi Luis Alfonso, entonces vamos a llegar a la final, al menos este torneo. Entonces, yo estoy tranquilo, pero, oye, por favor, tiren el pinche Estadio Victoria y vuélvanlo a hacer. Lo mismo de cada año, muy bien. Sí, lo mismo de cada año, tengo 16 años diciendo eso. Por favor, ya, ¿no? No hay dinero, compadre. Oye, compadre, en aquel libro del Estadio Victoria, no recuerdo, en las fotos que hay de la construcción, no sé si pueda checarlo, si no eran bultos de cemento Cruz Azul, ¿eh? ¿Verdad? Sí, le van a dar una checada porque... sí, caray. La verdad, así las cosas. Nomás no camina eso, pero nos ver bien, está Sosa, yo también confío en que así será. Sí, mi Luis Alfonso nos va a llevar el título. No. Su Luis Alfonso, tu compadre. Eso sí, a mí me consta. Usted antes que nadie le tuvo fe. No sé si ya antes que nadie le tuve fe, pero... Pero acuérdate que me divorcié, por decirlo de alguna manera, de Necaxa cuando echaron injustamente a mi Luis Alfonso. Se le acabó el contrato, compadre. No levante falso. No, pero lo echaron. O sea, fue el único que cumplió todos los objetivos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero por eso está de regreso. Bravo. ¿Tú crees que van a regresar a Leaño, mi pastor? No. No, no. El señor es mi pastor, nada me faltará. Miguel García y Sergio MT dice, pues, bueno, Sergio dice, ni tan fácil, se perdió el anterior en Puebla, y Miguel García dice, ni tanto, Puebla se reforzó muy bien. O sea, ¿sí, neta? Yo no sé qué trae Puebla. El Paco Menéndez y Lalo Herrera, ¿de qué me hablas? Garantía. Y te digo que el polaco se rompe solo. Sí, caray. Juan García Olmos, empieza la nueva... los partidos en teoría fáciles son los que más se complican y más hacen enojar a la afición bipolar, que andan linchando hasta a los de PR. Empieza la nueva etapa con Sosa. Recuerden que tiene el récord de partidos sin perder en el Victoria, creo. duró, completó un año, ¿no? Un año Un y poco más de cacho, un año invicto en el Victoria. ¿no? Ajá. Combinando, No, claro, ascenso con Liga MX, ¿no? sí. A Sosa, dice Baldo, a Sosa lo están echando y ya ni siquiera tiene los refuerzos. Neta, y quien lo está echando si no ha perdido. Le digo Fuera que Sosa, fuera Sosa. hay, es que hay muchos, en verdad, que son, no sé dónde, no sé quién leí que los definía así, sosafóbicos. Y da la impresión que sí, o sea, yo no sé por qué tanta animadversión hacia Emilio Alfonso. Por ahí, cuando se anuncia el regreso, vi un tuit de, lo voy a decir, de Carlos Ochoa, a quien tengo el gusto de conocer. De hecho, lo conozco por don Alex Rodríguez. Y él decía: no podemos aplaudir el regreso del técnico más ratonero de la historia, y todas las bajezas que hacen los tinajeros. Yo le contesté, ¿qué? ¿Todas las bajezas? O sea, el técnico más ratonero, sí, Sosa es un técnico de estilo defensivo, sí, pero carajo, o sea, lo hemos dicho aquí, ¿no? Necaxa históricamente ha sido un equipo de corte defensivo, o sea, aquellos que nos dicen que, por ejemplo, que el equipo de la década era un equipo súper ofensivo, perdóname, pero no veían los partidos. Era un equipo que jugaba al contragolpe. Y eso no es ser un equipo súper ofensivo. Entonces, no sé por qué mucha gente le tiene tanta tirria a Emilio Alfonso. Les decía yo, ¿no? Por ejemplo, hace rato, vamos del partido de San Luis. Ahora resulta que en San Luis son, en ese sentido, son mejores, por mejores aficionados o tienen mejor memoria que acá, ¿no? O sea, Luis Alfonso Sosa fue el que tras 4 años y medio de penas en el ascenso, de frustraciones en el ascenso, es el que en 6 meses nos trae de regreso y nos mantiene en primera división un año después. Entonces, no sé por qué tanto odio hacia él. Exactamente. Emanuel López dice, Dios se apiada de nosotros. Bueno, pues ahí la plegaria, muchas gracias. Y dice, ¿saben si hay algún otro refuerzo? ¿Qué onda, Cavalieri, sí o no? Ya, suelta al Arturo. ¿Cómo le haré para decirte que no sin que suene a que no? No, ya está complicado Estamos llenos, este gracias. asunto. Sí, pues es que lo que pasa es que no, mira, pues yo soy de la idea de que empiezan a dar color de la metodología, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol chileno ya se la va a pensar en cuánto va a vender, ¿no? O sea, porque si estás comprando en 1.000 y vendiendo en 1.000.000, digo, pues qué reparte de la rebanada de ese pastel nos va a tocar, ¿no? Ahora, es un hecho que sí quisieron cotizar a Cavalieri. Lo quisieron cotizar en el sentido de que él está jugando un preolímpico. Si hacía un buen preolímpico, pues evidentemente se iba a encarecer el futbolista. La cosa es que Necaxa ya no puede esperar eso, ¿no? Entonces se tuvo que, esa opción se va a echar por la borda, difícilmente va a llegar, sobre todo porque pues tengo entendido que sigue la actividad de ese torneo y no lo quieren soltar hasta que esto termine. Entonces no, es así como está el equipo, ya está completo, difícilmente habrá alguna incorporación extra en las próximas horas, porque pues ya hasta Sí, ahora, además del el viernes descenso. se cierran ya los registros y fichajes y todo, entonces yo no creo que haya muchas novedades ya después de, pues son el paraguayo central Julio, que su nombre lo traigo bien aprendido, su apellido no tanto, González, y ¿no? lo de Julio González, gracias, y Yércoles, ¿no? Y Tantán, se acabó. Me parece que el que urge más todavía es el central, es pero bueno, igual el mediocampista también le va a caer bien al plantel y es lo que va a haber, ¿no? Parémosle de contar, seguramente. Bueno, entonces pues es el momento, Kevin. Es tu torneo. Sí, tienes que... Oye, Kevin, me parece que lo ha hecho bien desde finales del torneo pasado, ¿no? De la segunda mitad del torneo Ahí pasado va. y ahora a mí me parece que Kevin lo ha hecho bastante Ahí va bien, el ¿eh? pollo, el señor Genis. De aquí le mandamos un saludo. Bueno. Una no, Arturo hace, pues gracias a Sosa regresó a Necaxa primera y en su primer torneo llegó a semifinal y los mantuvo en primera. que pues básicamente era el objetivo, sumar puntos y como fuera, ¿no? Y creo que en ese sentido también pues, se valía hacer de repente meter hasta el camión atrás. Juan García Olmos, sonaba el Chavo del Chaco, que salía del azul, ¿es verdad? Bueno, es arriesgado ya que podría traer la sal. ¿El Chaquito? Sabe. ¿Por qué son así? Pobre Chavo, él no escogió nacer ahí. Chavo que es delantero, ¿no? Es delantero, sí. Ahora, en todo caso, pues mejor que le den oportunidad a alguno de los chavos, ¿no? Por ahí a Cobian o algo así. ¿Qué tal Cobian con ese gol que golazo se mandó el fin de semana? Oh, golazo, titular contra el Puebla ya. Sí, por favor. Pues o sea, minutos. Lalo Herrera nunca metió uno de esos. Pero ni aquí ni en ningún lado, ¿eh? En su vida. Ni en el FIFA. Valdo, Caballero, dudo que llegue. Lo traías para hacer pareja a Quiroga y pensando que a Quiroga lo vendas acabando el torneo y Cavalieri estuviera listo para jugar en la jornada 7 u 8, pues ¿a qué lo traes? Pues sí, ya no nos dan, ya no cuadran las cifras. Ahora, lo de Quiroga, no empecemos. ¿Por qué, Baldo? A ver, tranquilo. Bueno, Emanuel López, mi Kevin se la rajó bien el domingo. Pues no lo vi, pero yo te creo, porque tiene ganas el muchacho, actitud. Bueno, ganas yo también. Mejor no empecemos por ahí porque Juan García Olmos, ya lo armamos. Lalo anda en Puebla. No sé ni por qué me junto con ustedes, carajo. Ustedes, es que hay que darle equilibrio a esta mesa, señor. Usted es el fino. Bueno, pues ya así la cosa. Rápidamente, ya abusando de que te quede, ya te desvelaste, Arturo, pues ya qué. Pues sí, ya, ¿qué más? Así rápido, Atlético San Luis. Van a llevar a Daniel mañana a la guardería, ¿eh? No, pues sí, también, mira, por dos, a mí me toca todavía también. Atlético San Luis contra las Chivas de don Arturo Reyes. ¿Usted qué dice? Atlético, ¿vamos a Quiniela? Así rápido. Yo digo, mira, después de lo que acabamos. Taker. Pues no, que iban ganando, padre. ¿O perdieron en penales? Con Dorados, con el quinto grande. Con el quinto grande. Yo le dije algo. De Sinaloa. No, yo creo. ¿Dónde? No, San Luis. San Luis, vamos todos con meme. Luego. Con mi Luis, mi Luis Alfonso ya está acá. Hasta acá, sí, espérate. Ustedes ahí que vayan diciendo, ¿eh? Vayan siguiendo. Atlas, Zorros contra Xolos en duelo rojinegro. Empate horrible, yo creo. Que es el partido que se juega puerta cerrada por el veto. Por sus payasadas. El partido contra Puebla, justamente. Más horrible todavía, entonces. Empate. Híjole. No, sí, empate. Creo, empate. ¿Taker? Empate horrible, dijo. Ah, no te escuché. Monarcas. Hazme caso, por favor. Monarcas contra la fiera de don Alex. El León. Ese va a estar bueno, León. Morelia viene mal, ¿no? Sí, sí. Morelia no. Contra León, ¿eh? Sí, claro. Morelia viene de más perdido sus dos partidos. Ah, de veras, contra Juárez. Le sacó un empate a Monterrey, ¿no? Ah, sí, 2-2. Es que en casa. Sí. Bueno. Ah, no, pero eso fue de yo visita. Creo que León. Y les va a pasar por encima, yo creo, ¿eh? Bueno. Sí, yo también. A mí también me suena un baile de la fiera. De el Nacho Ambriz de Mundo. De Nachit. De mi Nachit. Ok. Puta, no. Entonces cámbialo, Morelia. Oh, qué difícil. Ni modo. Qué bárbaro. Monterrey, Rayados contra Querétaro. El despertar del campeón. Podría Hijo, ser. En bueno, casa podría ser, sí. Monterrey. Rayados también. Sí, yo también, porque es local nomás. Rayados. Aparente. Bueno, Necaxa. Que Querétaro lleva 2-2, ¿no? No, ya jugó 3. Perdió. Querétaro, bien. Le puso un baile a Tijuana por ahí. También a Querétaro le ganó, al Puebla le ganó de visitante. Y por ahí tiene otro, no me acuerdo cuál. Pero no, Querétaro va bien. Ese equipo va a dar otra vez de qué hablar. No, y bronca, nos lo echamos en cuartos. Eso. Bueno, Necaxa contra Puebla. Necaxa. Necaxa. Sí. Necaxa, por supuesto. Y me voy a guardar el, por favor. Sí, no, no va a ser necesario. Ahí para el otro. Claro, no, ese. Ese lo guardo para el partido de Monterrey. Y sí, cuando venga el campeón, man. Pachuca, Tigres. Tigres. Yo creo que ahí sí Pachuca. ¿El sotanero? Sí. Hola. La chica. Hola. Póngale sus 50 pesitos para que. No, es que se les fue Jara, ¿verdad? Ya se me había olvidado. Para que valga la pena el andar de hocicón. Entonces, ¿qué dijo usted, don Arturo? Señor Reyes, ¿está usted ahí? Yo, Pachuca, sí, ah. A mí muy bien. Pachuca, Tigres. ¿Ya no me oye? Sí, no, ya te escuché, ya. Santos contra Puebla. Va de nuevo. 3-2. El Santos contra los Pumas de la Universidad. El despertar del Santos. Qué bárbaro. Y Santos también. No, Pumaje. Pumaje va a ganar. Bueno, luego. Eres increíble. Escuchas mucho en esta radio, mundo. Saludos a Genis, nomás para hacerlo enojar. El AME. Tu culpa. El AME contra el poderoso Bravos de Juárez. AME. No, bueno. El AME, ¿no? Sí. Pues sí. América, pero sí, adelante. Pues sí. Y AME también. Y luego, ya cerrando, Diablos, Toluca, Chorizo Power contra la Máquina Celeste del Cruz. Híjole. Toluca, sí, yo también voy con el Toluca. O sea, Cruz Azul nomás. No de tu Ricardo Antonio, Toluca. O sea, Cruz Azul, gracias, bye, por participar. Y eso que viene de ganar, ¿eh? Sí. Ahora le ganó 3-0 a Santos, exactamente. Sí. Pero Toluca no está tan mal, más es cosa de que. Bueno, es que también Toluca tiene una desventaja que hasta ahora no tiene Cruz Azul. O sea, Toluca le tocó ya jugar contra Necaxa, entonces ahí Toluca empezaba en menos 3, compadre. Bueno, ahí está. Pues gracias por poner ahí sus saludos a Zay, que ya está poniendo ahí Miguel y Zay sus vaticinios. Estoy moviendo. Pues ya no sé qué más, algo más que agregar, señor, señores. No, pues nada, la cuenta nada más ya. Si quieres, ahorita nos quedamos con los comentarios del sitio. O de una vez, usted dígame. The Taker. Los comentarios del sitio, ya, ¿ustedes los tienen? Sí, aquí están. ¿Voy? Bueno, voy. Pues ya estamos aquí. Haz lo que quieras, será. Emanuel dice, gracias por las menciones honoríficas, ya de paso dejo mi comentario. No cabe duda que hay afición que no comprende de esto, no deja de ser negocio, que Necaxa es una empresa privada que tiene sus gastos y si duelen las salidas, pero desde que los tinajeros son los dueños hay muchas mejorías. O ya no recuerdan cuando era propiedad de Televisa, cómo nos tenían olvidados o peor, quitando lo mejor para llevárselo a la América. No hay que quejarse tanto y no bajarse del barco. Si es esto y sea cual sean los resultados, tenemos que apoyar como afición. Saludos, hijos de tinajero. Órale. Ja, ja, ja. Bueno. EJLC le contestaba, Necaxa como propiedad de Televisa tuvo una buena década. 3 campeonatos y 3 finales perdidas, aparte de un tercer lugar mundial de clubes y los tinajeros. Bueno, pero Necaxa fue de Televisa del 83 del 82 al 2014, ¿no? O sea, también, no manches. Sí, o sea, también los descensos fueron de Televisa, ¿eh? Digo. ¿Qué de los tinajeros vinieron a corregir las burradas de Televisa? No, y además, o sea, sí era muy... O sea, de hecho esa era la mística Necaxa, que pues, o sea, siendo el ninguneado, se levantaba y tenía buenos resultados. O sea, mal que no, pues también sí tenían la posibilidad de acceso a jugadores que a lo mejor para el América no rendían, que tampoco era raro que jugadores en América no rindan, nunca ha sido extraño, ¿verdad, Nico? Y ahora, pues, así llegaban también a Necaxa. Muy bien, Nico, impresionante, ¿eh? O sea, pasa, pues, y en otros equipos les O va sea, me bien. acordé del Chacho Coudet. Cleto le contestaba, JLC se le olvidó los dos ascensos. Muy, pero muy amargo que no se me olvidan. Y también pusieron a Justino Compeán, un político que mandó Zedillo como presidente de Necaxa y no hizo nada, solo mandar al equipo a Aguascalientes porque le estorbaba a la América. Y Televisa domó a Necaxa más de 20 años. Nos dejó el espíritu deportivo que es el corazón de Necaxa, fuerza Necaxa, sufro con los tinajeros, pero el equipo no se ha caído, tiene cuentas sanas, en lo deportivo se está dando a respetar por muchos equipos. Bueno, un saludo, es mi punto de vista. Bueno, pues saludos. Rayo SDG, Necaxa, en mi opinión, estuvo bien con Televisa mientras estaba Azcárraga Milmo, porque él lo veía como un negocio más. Azcárraga Llana, a mi parecer, ya lo veía como un estorbo para el América. No sé si coincidió ya con Jan los campeonatos de Necaxa. ¿No es carga Jan? Andaba ella merodeando, pero no me acuerdo si ya de ¿Ya lleno. era el chido? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Miguel Uriel. Y yo sigo que Televisa y los tinajeros chigue su madre. Uno porque le quitó prestigio y otro porque le hace llenar los bolsillos. Necaxa debe tener continuidad y conseguir una estrella más. Sí, señor, he dicho. Ah, bueno, entonces sí, vamos a ponerle la estrella. Al especial, ojalá todos los que andan diciendo que no iban a ir al estadio Ival y madre y media por las ventas tan fatales, lean la última parte de esa entrevista a Baeza para que vean cómo se afectan a los jugadores y no a los directivos avaros malditos como creen hacerlo. Bueno, ponía lo de la declaración de Claudio Baeza ahí en rueda de prensa que le invitaba a que la gente apoye, ¿no? ¿Tú la viste esa, Arturo? Y ahí andaba yo, el previo al partido de San Luis, justamente. Sí, invitó a la gente, pero bueno, pues todo. Siempre invitan a la gente los jugadores, ¿no? O sea, pero sí, ahí andaba yo. El que estaba molesto fue Rodrigo Noya, ¿no? Él sí se enchiló, pero bueno, ya, Oye, pero eso no venía en el comunicado que mandó el club. ¿Qué pasó? No pasó porque no venía en el comunicado. Exacto, no venía el boletín. Vikingo Necaxa, a ver, ahí va. Mi estimado Justo. EJLC, es cierto que con Televisa se consiguieron esos logros, pero recuerda que aún así cada año le recortaban presupuesto porque según ellos no era rentable por la poca afición, pero no veían que eso era exactamente lo que hizo que esa poca o no afición sea tan fiel en su gran mayoría. Fue lo que le dio esa mística al equipo que no se vence, que sobresale la adversidad, que hace que jugadores en el ocaso de su carrera revivan. ¿Verdad, Cuchillo Herrera, Almaguer, Ambriz, Aspe Peláez, Cuauhtémoc, Agustín Delgado, Kleber, Tilón, Chávez, Mosqueda, estos dos últimos en ascenso, etcétera? Sin embargo, no lo vieron así, pues en vez de venderlo, debieron invertirle y no desvalijarlo para ayudar a la América. En la actualidad, jugadores sin cartel sobresalen y son vendidos en millones, es verdad. ¿Verdad, Edson Puch, Barovero, Bandigol, Matigol, Brian Fernández, Víctor Dávila, Chicote Calderón, Jesús Angulo, Carlos González? Este último es el único que ha seguido en su nivel. Todos los demás bajaron de rendimiento y ya algunos ya desaparecieron del radar. Esa es la mística de Necaxa. Cuando el propietario vea que ahí está la semilla para lograr para logros deportivos y por ende de ganancias económicas, otra será la historia. Saludos desde Mexicali, Baja California, necaxista desde 1967. Señor Don Vikingo. Pues ahí se hizo el repaso, ¿no? ¿Algo más que agregar? No, y redondeando eso, o sea, Alexis Peña hoy vio decir adiós a sus posibilidades de jugar en Chivas, ¿no? O sea, es el refuerzo de lujo de la sub-20, porque el primer equipo no va a jugar. Y Jesús Angulo, también va que vuela para allá. O sea, pareciera que el único que tiene posibilidades reales es Calderón. Bueno, o sea, de pronto sí, se vuelve una constante, interesante salida de yo no sé dónde. O sea, no, no, no, Dieter Villalpando también no está jugando. Apenas jugó hoy y bueno, pues buenas tardes, ¿no? Se acaba de quitar la copa. Entonces, me llama mucho la atención eso. O sea, no, no. A pesar de los pesares y de que no le guste a la gente y de que por qué se vende y de que la fórmula sigue funcionando también con los que no, o sea, con los que se van más bien, ¿no? O sea, ese es un fenómeno, yo no sé a qué atribuírselo, pero bueno, por ahí yo leía, o sea, si el torneo pasado se hubieran hecho las mismas ventas y se gana un campeonato, pues yo creo que nadie le hubiera importado, ¿no? O sea, también de pronto este asunto de montarnos en un macho de digo, yo también soy de la idea de que, bueno, pues sí, va a ser más fácil ser campeón con la continuidad deportiva que sin ella. Eso, o sea, eso es sentido común, ¿no? Pero bueno, pues así lo quieren manejar y así les ha dado resultados, pues, ¿qué podemos ser los demás? Pues sí, y dentro de todo, pues digo, no sé, o sea, no se me hace, o sea, a lo mejor este torneo sí fueron más cambios, pero del torneo pasado, bueno, del antepasado al pasado, no fueron tanto los movimientos, y sin embargo se decía mucho lo mismo, ¿no? Ha sido una evolución, creo. Ya no creo que haya tantos movimientos como antes. Ahora se mueve más la banca que el cuadro titular. Quizás en este sí, porque pues era el paquete Chiva, ¿verdad? Y ahí de jalón se fueron tres. Pero digo, Alexis no era titular tampoco. De acuerdo. El Chore dice: Hola hermandad, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Necaxa hay que comprender, hermanos necaxistas. Solamente vamos a estar viendo esto, Poncho Sosa, para empezar. Ya conoce el equipo, instituciones, entrenamiento. Pienso que va a ser un buen torneo. Hay que apoyar la hermandad. Como dice el dicho, enemigo, chico más fuerte. Enemigo chico, más fuerte el dolor. Imagínense qué sintió Chorizo Power. Ya se ganó el primer partido. Hay que apoyar a hermandad conforme vayan llegando los refuerzos. Más fuerte del equipo. Hay que apoyar y no pelearnos entre nosotros. Saludos. Oye, Chore, pues un puntito, una coma, no te caerá mal, ¿no? Pero gracias, cabrón, que. Okay. Está diciendo que no Y que peleemos no entre nosotros y ahí peleen. van a No, no, es una Gracias. crítica A ver, constructiva porque sí está medio. ojalá tu teclado sí funcione bien, ¿eh? Porque se ve que no sirve. Qué va. No, pero sí, Haciendo amigos. hay que apoyar y estoy de acuerdo con que ya dejemos de pelearnos entre nosotros, vamos, o sea, entonces más aquí vamos a estar, o sea, en fin. Miguel Flores, lo que no entiendo por qué estos horarios de nuestro Necaxa cuando nuestros horarios son los sábados a las 9 de la noche. En eso estoy de acuerdo, chihuahuas, ¿por qué? Es la liga, o sea, para todas esas cosas, la liga. O sea, no, Simón. los horarios no, ya, Necaxa, a ver, lo hablábamos el otro día en el programa de radio. Necaxa, a diferencia de, yo no conozco a nadie, debe de haber a lo mejor uno o dos perdidos, pero yo no conozco a nadie que le vaya a Morelia que vive en Tijuana, ¿no? Y viceversa. En cambio, Necaxa tiene la particularidad de que es este equipo que tiene afición en todos lados. Necaxa, a diferencia de los otros equipos, sí necesita su afición que pueda viajar también. O sea, me parece que es la gran diferencia. Yo soy de la idea, lo hablábamos hoy en el programa, creo, y me parece que habría que poner en la mesa eso. O sea, Necaxa sí necesita la afición que viene de fuera. Y bajo esa premisa tiene que pedir un horario o buscar la manera de que sean los más, un horario que le funcione a la gente de fuera, porque sí necesitas a los. O sea, el domingo pudieron haber sido 3.000 más o Sí. 4.000 más con la gente que podría estar viajando constantemente, pero pues, si se lo complicas de esa El manera, domingo. pues entonces. Y en cambio, la afición de Tijuana va a ir cuando sea, porque la afición de Tijuana, un alto porcentaje de ella está concentrada en Tijuana. La afición de Toluca tiene un alto porcentaje en Toluca. Necaxa no tiene un alto porcentaje de afición en Aguascalientes, lo tiene en todos lados. Sí, está más dispersa y sí, cierto. Yo espero que este partido contra Puebla. Digo, la bronca es que el partido no se presta mucho, pero, o sea, en sábado a la hora que lo pongas, yo creo que es más probable que la gente vaya, o sea, que sí pueda viajar. La bronca es cuando te lo ponen en domingo y ahí sí, híjoles, se hace complicado. Pero de acuerdo. Fede Rayo dice, espero que electrocutemos a San Luis y los 3 puntos se queden en casa, Fuerza Rayos. Pues gracias por participar. Quelite Poblano, flojísimo primer tiempo, sin idea de llegada, se cerró con más entusiasmo. Esperamos que haya cambio de chip en el segundo tiempo. Qué tristeza que un equipo de primera división tenga que en Jairo González el cobrador oficial de cualquier tiro. Oye, Jairo le pega bien, mano. Jairo tiene buen toque. Pero Yo también coincido, pero ¿cuántos goles ha metido Jairo, por ejemplo? Bueno, si no. No es, no Es es. como Matías Fernández. Le pega bien, pero no mete ni una. Matías Fernández, que estaba leyendo ahí en una cuenta, me lo reventaron, donde decían que se lesionó hoy en un entrenamiento al saludar a uno de sus compañeros de mano. Cleto, 1-1, empate. Segundo tiempo mejoró Necaxa. Este monito le puso ganas y el fideo también. Hay mucho que corregir. Y Venado le contestaba: hay que tener fe que nuestro Necaxa levante. Todavía falta jugar, bueno, jugar, gujar con los refuerzos y que Baeza se agarre con Leiva la media y que llegara Cavalleri o un medio izquierdo o otro delantero y otro delantero. Pero pues a ver qué, saludos a toda la banda necaxista, saludos. Pues ya quedamos que nanes. Con lo que hay. Y ya, es lo que hay en el sitio. En pasionrojiblanca.com.mx. Algo en Twitter. Hay que ir ya de volada para despedirnos. Puta, te echas media hora con los del sitio y luego de volada. Oh, bueno. Haz tu programa tú si Es un quieres, decir, güey. mano. ¿Quieres? Eso decía José Ramón a Faitelson, una de esas. Si quieres, haz tu programa tú solo, algo así, ¿no? A ver, en el Twitter, hashtag de podcast NPR, BotePower, arroba BotePower, dice: no sé quién se acelera más. Si la hermandad a reventar al equipo o Murdoch a volver a intentar rivalidades con el San Luis. ¿Qué opinan? ¿Creen que en Aguas abuchean al Pipe? Habemos sin duda, los únicos que sienten odio y envidia por Necaxa son los güeyes esos de San Luis. Pues sí, abuchearon al Pipe y a Memo no, ¿no? Por lo que nos dices, Arturo. Él mismo dice: ¿qué les parece si hacemos una votación? ¿Qué sonidos extraños les gustan más durante la transmisión del podcast? Pedradas en los vidrios, las patrullas ruidosas, el carrito de los helados, las gatas en celo de Murdoch. Oh, por Dios, ¿quién ganaría semejante duelo? Hay de todo, hay de No se todo. pasen, no se pasen ese. No, lo que ganaré, sin duda, aquellos ruidos en aquellos podcasts PR de las 3 de la mañana, ¿no, compadre? La hora de las brujas. Sí, en la hora de ¿Y las qué? brujas. Así de que en nosotros no oíamos nada, pero en la grabación decías: ¿y eso qué fue, no? ¿A qué horas Sí. fue? Pero bueno. No se pase en ese escenario, sí estaría muy feo. Debut de Pipe con San Luis en Aguas. San Luis vistiendo a rayas y Necaxa con ese feo uniforme blanco todo raro. Aunque bueno, con que ganara Necaxa basta. ¿Sí? Debutó Pipe con San Luis en Aguascalientes. San Luis, pues afortunadamente no trajo las rayas rojas, gracias. Pero Necaxa, insisto, maldita estupidez de no tener rayas rojas. Pero bueno. Un tal Mordoqueras, arroba Mordoqueras, defendía su postura. Dice que lo de el clásico con San Luis es mame. Ah, yo no le creo a ese tal Mordoqueras. Sí, increíble. Lo que hace para decir, para quedar bien en Twitter, pero bueno. Bote Power regresa y dice: decía Taker que solo al Cruz Azul se le iría a la liga con la ventaja que lleva el Liverpool. Me vino a la memoria una liga que se le fue así a la Volpe con el Boca, ¿se acuerdan? Siendo desempacado del Mundial con México. Ese sí es un petardo de los buenos. Bote Power, cálmate con el Ricardo Antonio. Y no fue culpa suya, fue culpa de Boca. ¿A quién se le ocurre ir a Boca, por favor? Pero bueno. Baldo Flores, nuestro compadre, Mega de Draven, dice: si Memo, si Memo su fuerte, si me, a ver, supongo que lleva una Tres, coma. Sí, Memo su fuerte era jugar de visita y su debilidad siempre fue jugar en el Victoria. ¿Qué clase de paradoja será el juego del domingo? compadre, pon comas, compadre, pon comas, porque si no te va a reventar este Murdoch. No, no, no, yo no, yo sí lo respeto, No, no soy acentos. como Murdoch. Sí. Acentos. Muy bien. Murdoch sí es un lleno de odio. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, nuestro compadre dice: listo, terminando de escuchar el podcast NPR 24. Y sí, los escuché en Spotify. El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, escuchando animosamente el podcast NPR por Spotify después de la gran victoria del Necaxa. Ahora esperar el juego contra el San Luis, que si bien no es clásico, sí es un partido que trae morbo por lo acontecido recientemente. A esperar otra victoria, Fuerza Rayos. Regresa a Bote Power, esto al momento que se jugaba contra San Luis, dice: que Necaxa está perdiendo, no sé, yo estoy invirtiendo mi tiempo de manera más eficiente y productiva. Y pone una foto, creo que está viendo Los Caballeros del Zodíaco o algo así. Ah, sí, sí la vi, sí, Los Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, eso es productivo, por favor. Él mismo dice, ese San Luis nos hizo suyos dentro y fuera de la cancha. De no ser por Hugo y por el árbitro, esto habría terminado en humillación. Justo, tal vez no, pero esos bastardos del VAR ya nos debían un favor. Tina Eras es la onda. Gracias. Oye, eso de esa jugada, el gol de Necaxa, ¿no? Se habla de que si debió marcarse la mano del Puma Chávez, o que si primero le pega la mano al otro jugador. ¿Qué sabes tú de eso, Arturo, de la regla? Porque dice que una mano del ofensivo se marca siempre, ¿no? Pero cuando le botan la mano al jugador de San Luis, pues el ofensivo en ese momento es el de San Luis, ¿no? Sí, pues lo que se maneja es eso, que cualquier mano, pero ¿sabe? Ese rollo de las manos, es que ahí un acierto más de nuestras comisiones disciplinarias, ¿no? Ese criterio aplica únicamente con manos dentro del área. Okay. O sea, cualquier mano dentro del área, si es de un ofensor, se marca siempre. Y si es de un defensor, aplica entonces criterio. Pero esta variante únicamente es válida, valga la redundancia, en jugadas que sean dentro del área. Fuera de ella, pues ya, ya todas son, ya fuera de ella todas son a criterio. Esto se hace, pues, quitar rol del ni caritas, pero de las manos sale. Pues ya no entendí bien, pero. Pero fue gol. Ok. Cristian Aguirre, nuestro compadre, arroba marengo18mx, dice: estás hecho un crack, Hugo González, de otra liga, de no ser por ti, nos aporrean 3 o 4-1. Sigue así y llegarás lejos. Pues sí, él quiere estar lejos de Aguascalientes, creo, pero bueno, de Necaxa propiamente. Y ya, es en el Twitter. Es todo. Había un par de menciones por ahí. Del día de hoy, por ejemplo, Cristian Aguirre decía que yo pusiera mi cámara, pero si yo no entro al Facebook no puedo poner mi cámara. Y arroba Gotitenberg decía que aunque sea con máscara, para que Don Murdoch no esté solito ahí. Pues no está solito porque está con su gata en celo, como diría Bote Power, ¿no? Pero no pasa. Pero bueno, saludos a ellos, a Goti. ¿Tú te pusiste tu máscara, compadre, ahorita? No, estoy con mi identidad secreta. Eres pero como bien. Superman, te pones y te quitas los lentes para ser otra persona. Ya, mira, ya no soy. Ah, sí soy. Ya no soy. Ah. Ahora te estoy viendo, compadre. No es para la banda que está en Facebook. Ya después ahorita lo podrán ver. Pero bueno, después de esa payasada. Mira, oye, los otros comentarios que te hacían las menciones. Alfonso López, que es arroba C7D19D028CF74D2. Así es, no me la inventé, en serio. Nos decía, es que el programa se subió el miércoles. Ya saben que el estúpido de Gerard Taker a veces el martes se le olvida subirlo. Pues lo subió el miércoles, el güey. Y él nos decía, ya era hora. Porque lo pusimos un día tarde. Bueno, el estúpido de Gerardo Taker. Y Rayotap decía, valió la pena la espera, se siente la alegría en la narración de esta edición. Gracias, Taker, por los saludos y menciones. Un abrazo para ti y también para Murdoch, a pesar del cheese bullying. Saludos. Es un mal ganador. Oh, bueno, pues una 24 años ya me tocaba, ¿no? Bueno. 25 años, no te hagas güey, no te quites. ¿Y ya? Es todo en el Twitter, compadre. Bueno, pues ya vámonos porque ya se hizo de mañana y los niños van a la escuela. ¡Ay, güey! Ya es miércoles, carajo. Ya es miércoles. Pues bueno, saludos y todos, gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos en Facebook, en Pasión Regiblanca. Recuerden que esto pues también se va a ir eventualmente a Spotify. Ahí por si usted gusta. Lo bien, cuando el imbécil de Gerard Taker se le ocurra subirlo. Un día de estos. Y bueno, de nuevo, muchas gracias Arturo por estar con nosotros. Qué bueno que te pudiste quedar un rato. Hombre, al contrario, un gusto. Si no escribo, por lo menos responder a estas invitaciones. ¿Cómo no? Ah, esa es pura guasa, yo tampoco escribo. Deberían aprender a... Ah, espérate, yo tampoco. Tú tampoco. Oye, el que sí escribe, y cada semana, cada partido, porque incluso partido. Lo hizo en los partidos de Copa y con el amistoso en Chivas, Jorge Meisner, él sí, cada partido nos trae lo bueno, lo malo y el dato, ¿no? Entonces, para que lo estén checando ahí en el sitio, él sí escribe, no como nosotros. No, muy bien, eso. Sí, ahí un agradecimiento a Jorge y que qué bueno que ahí siga pendiente, salvando a PR, ¿verdad? No, pero ahí pronto vamos a seguir colaborando. Pues nomás que pueda uno ir a los partidos, ¿verdad? Vamos a hacer una encuesta de quién debería escribir y ya, pues el que gane, pues a ver si escribe. ¿De los tres? No, ni siquiera que escriba, a ver si escribe. A ver. Bueno, pues de nuevo gracias a los que estuvieron ahí en vivo y a los que estén viendo esto en On Demand, pues gracias y saludos, no duden en dejar sus comentarios. Saludos también a Manuel López, que pregunta cuándo llega el último refuerzo, pues yo creo que la próxima temporada. Muchas gracias. Yarko Rey, ¿por qué le contestan así a la gente, güey? No, pues es lo que yo creo, ¿no? Yarko Rey, ¿por qué se preocupan si va a llegar Cavalieri si tenemos al Fideo? Exactamente, no, y a Kevin. A Kevin. Bueno, saludos a todos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Arturo. Pues ya, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se hizo? Van a hablar del Super Bowl, compadre. Van a ganar los 49. Otra media hora, vámonos. Bueno, ahí, si quieren, los invito al programa de radio y ahí hablamos del juego. Pero al de ¿cómo se llama? Reflector Deportivo Radio. Reflector Deportivo, claro que sí. Bueno, saludos. A ver, pues échate el anuncio porque yo no sé de qué me estás hablando, compadre. Ah, es que ahora. Sabes que no me cuesta el trabajo desconectarme del mundo a mí. Es que en el 92.7 tenemos la doble cartelera deportiva. De 2 a 3 tenemos Reflector Deportivo Radio, que es el programa donde hablamos de todos los demás deportes. Y ahí está Adrián Genis, está Manuel Reyes, ahí estoy yo también. Ahí estamos, por ahí va Ricardo Ezequiel García, los miércoles va Ricardo Ezequiel García, de hecho. Y, entonces ahí va a andar mañana. ¿Y va ahí a decir que Necaxa se fundó en Puebla y que lo sostiene y todo eso? No, eso, ahí no se mete, ahí no se mete. Ahí sí habla de cosas y domina. Ok. Entonces así... Yo le dije, buena onda, no, está mal tu info por esto. No, lo sostengo, así de... Oye, güey, ¿qué te pasa? Yo le estaba diciendo en buena onda. Lleno de odio. Te mando un abrazo. El gran tipo, Ricardo Ezequiel. Un abrazo. Mira, yo no digo que no sea un gran está tipo. Bien. No lo conozco. Pero es un pero que no mame. Y por supuesto a Lilian, mi querida Lilian, también allá está de repente. Reflector. Bien, ahí anda Lilian. A ver, perdón, eso, interrumpí la mención, Arturo. Discúlpame, ya sabes que soy así de impertinente. No. De 2 a 3, 92.7. Un programa, compadre. Si quiera, pues. Oh, es de Mordojeras. No es 92.7. Mío. Es el programa de Mordojeras. Ah, de veras. Esto es cierto. Sí, de 2 a 3 y de 3 a 4, Necaxa Radio. ¿No? Ahí estamos de 2 a 4 copando la radio hidrocálida. ¿Qué hubo? Ambos son de lunes a viernes, ¿verdad? Así es correcto, de lunes a viernes, ahí los esperamos con muchísimo gusto. De acuerdo, ya está ahí hecha la mención. Mordo, que eras, este programa es tuyo, así que si tú dices que nos vamos, nos vamos. Nos vamos, muchas gracias. Si no, pues no. Feliz miércoles, esperemos que la próxima semana nos escuchemos con lo que podría ser un 7-8-0 de Necaxa contra Puebla, ojalá. Y mira, aunque fuera uno con 7 puntos a la fregada. Sí, ya, con... Que sigamos sumando, y ahora de a tres, tiene que ser tres, bueno, pues vea, gracias, nos escuchamos la próxima semana, gracias a los que estuvieron, y a los que nos escucharon después también, gracias, y Patreones, los queremos Patreones, no nos olvidamos de ustedes, ya más adelante veremos qué onda, bye. Bye, bye.